Sí, la verdad que ayer tuvimos una noticia feliz para comunicar, porque la verdad que después de un año de trabajo, que todo el mundo sabe la historia de nuestra institución, la semana pasada tuvimos la alegría de poder inaugurar dos espacios y ayer tuvimos una ocasión especial que fue anunciar el espectáculo de box que está programado para el viernes 10. Ayer fue la conferencia de prensa, como siempre, una repercusión importante de los medios que nos han acompañado en todo el año, así que les agradezco de este llamado y bueno, la idea era anunciar que el próximo 10 de marzo, después de casi 3 décadas, el Club San Martín vuelve a organizar espectáculo de boxeo. Y además un club que ha sido recuperado, que siempre fue histórico de la ciudad, y esta comisión directiva lo ha puesto en vereda otra vez. Sí, la verdad que pasamos por momentos muy oscuros. El club pasó por más de 2 décadas de malas administraciones. Que bueno, que todo el mundo sabe y nosotros cada vez que tenemos la oportunidad de comunicarlo decimos, pero no para poner excusa ni nada que se les parezca, sino para que todos sepamos de dónde arrancó el club. Más de 20 años cerrado, con administraciones fraudulentas y que todavía están en la justicia, pero bueno, lo que sí que no es gracias a esta comisión directiva, la verdad que es gracias al acompañamiento de mucha gente, del Estado. Nosotros creemos mucho en un Estado presente, creemos mucho en un Estado que tiene que colaborar con las instituciones intermedias, porque esto es es muy recíproco. Los clubes de barrio no son clubes donde los chicos se juntan a jugar a la pelota, sino que son espacios que son mucho más amplios, son deportivos, culturales, son espacios de contención social, de inserción social. Por eso para nosotros cada vez que recuperamos un espacio es tan importante, porque es recuperar un espacio de participación donde la gente los vecinos y las vecinas se juntan a charlar y se sienten contenidos. La verdad que el trabajo no de nuestro club, sino de todas las instituciones intermedias tiene que estar acompañado por el Estado. Y gracias que tenemos un Estado presente tanto a nivel municipal y a nivel provincial, que por eso hemos tenido también la oportunidad de organizar este espectáculo que el viernes, después de como decíamos, ¿no? Nosotros tenemos 73 años de vida. Cumplimos en febrero, que pasó hace muy poquitos días, cumplimos 73 años de vida. Y el Club San Martín organizaba peleas, este tipo de espectáculos, hace 60 años. Han pasado por nuestra institución o muchos de los mejores boxeadores que ha dado La Pampa. Los boxeadores más reconocidos han pasado por nuestra institución, porque era como los bailes, los corsos, todo. Era una cosa muy reconocida en el barrio. Por eso para nosotros recuperar este espectáculo de boxeo era muy, muy importante, porque era de alguna forma recuperar una parte de nuestra historia. Y además, corregime si no es así, pero la última pelea que habían tenido fue hace 28 años, en 1995, ¿o no? Claro, sí. Por eso decíamos, casi 3 décadas que no se realizaba un espectáculo de esta naturaleza. En realidad, el club está hace más de 2 décadas, así que esto es otra de las cosas que nos pasaron, pero bueno, más allá de eso, nosotros estamos muy felices de todo lo que se está logrando en este año de gestión y te repito, la verdad que no son palabras de ocasión, sino que la verdad que nos hemos sentido muy acompañados, muy, muy respetados, muy valorados por el Estado y bueno, en eso nosotros somos súper agradecidos. Seguramente que la historia de recuperación del club hubiese tardado más tiempo y ni hablar de este proceso de levantarlo, ni hablar, porque en el momento más duro estuvimos un Estado presente. Y hablando del estado presente, tuvieron acompañamiento de Sefineo Amuldevar y José Luis Carlucci, Claro, perdón. sí, exactamente. Ayer, pero no solamente en este acto, nosotros hemos tenido el acompañamiento de ellos desde el principio de la gestión. de verdad han sido muy generosos, han sido muy muy muy generosos. Nosotros siempre decimos que tratamos de ser recíprocos en ese sentido. Creo que nosotros tenemos, nosotros cuando digo nosotros, digo todas las instituciones intermedias, tenemos que ser muy responsables cada vez que somos beneficiarios de algún programa o de alguna otra cuestión, de tratar de administrar los recursos eficientemente para que eso se multiplique y que lleguen a otras entidades intermedias. Nosotros desde el primer momento, el Estado municipal y el Estado provincial no han acompañado y no han hecho el trabajo un poco más fácil de lo que lo teníamos, porque la verdad que el panorama era desolador cuando asumimos hace poco más de un año. La verdad que era un panorama muy preocupante. Nos encontramos, si bien nosotros conocíamos la situación del club, porque somos vecinos, vecinas del club, pero cuando asumimos, créeme que era mucho más complicado y mucho más difícil de lo que habíamos imaginado. Y hablando también de la sociedad, de los socios en sí, de la masa societaria, así se dice, ¿cuántos hoy están allegados al club, más o menos, en un número? Yo te puedo decir el número exacto, porque ayer justo estábamos hablando de eso. Llegamos ayer a los 500 socios. Perfecto. 500 socios en un panorama muy, muy difícil. Ustedes se acuerdan, porque nos acompañaron desde el principio de la gestión, toda la radio de ustedes y todos los medios en general. Nos han acompañado y han difundido todo lo que estaba pasando con nuestra institución. Y cuando hicimos la campaña de socio, la cobranza hasta hace 2 meses se hacía en la vereda del club. Bueno, la semana pasada tuvimos la oportunidad de inaugurar, que por otra razón el intendente de nuestra ciudad no estuvo, pero estuvieron las autoridades provinciales, estuvo, como vos dijiste recién, también estuvo Carluche. Y bueno, y después hace 2 o 3 días recibimos la visita del intendente, que pudo recorrer las instalaciones estas que inauguramos. Y bueno, uno de los desafíos que tenemos ahora es tratar de regularizar ese padrón de socios que en muchos casos han dejado de pagar la cuota porque no teníamos los medios de pago que se usan ahora, tenían que ir hasta allá, no teníamos cobrador, o sea, bastante desprolijo en la parte administrativa, que bueno, que es otro de los frentes que tenemos que atacar. Pero bueno, era tanto el trabajo, tanto las situaciones que teníamos que resolver, que también es una realidad que algunos errores seguramente hemos cometido en la dinámica de la gestión. Así que tenemos que recuperar una parte de la masa societaria, pero bueno, te puedo decir que sí, que hoy llegamos a los 500 socios. Estamos en comunicación con el presidente del Club San Martín, Gabriel Arias, que se está presentando esta noche de maravilla. ¿A qué se debe el nombre? Ese es un juego de palabras que los promotores de boxeo lo hicieron, nos encantó y nos sentimos identificados. La verdad que me pareció muy muy original. Está muy bueno el nombre. Bueno, para nosotros, lo que te decía, viste, sí. La verdad que recuperar una parte de nuestra historia es importante, más allá de que necesitamos el acompañamiento de la gente y necesitamos recaudar, porque todo eso se va a volcar al gimnasio, que es lo que nos falta terminar de acomodar en cuanto a infraestructura, digamos. Necesitamos, es como un mimo al alma, ¿viste? Necesitamos recuperar esa parte de la historia y que nos acompañen, porque, como decíamos ayer en la conferencia de prensa, hay mucha gente que tiene algunos años y tenemos algunas canas, y quién no pasó por una pelea o un espectáculo de boxeo en el club, y han pasado los mejores boxeadores. Nosotros hemos sido representados por boxeadores que son de la villa, que muy muy reconocidos, el Gato García, Toscano Macedo, Osvaldo Maldonado, pero aparte por el Club San Martín pasaron muchos de los grandes boxeadores que dio la provincia, como decíamos, desde el Indio Paladino hasta el Brujo Cabral, Marin Angeli, Bazán, o sea, los mejores boxeadores que ha dado la provincia de La Pampa han pasado por nuestra institución. Así que recuperar eso para nosotros es un mimo que nos queremos hacer como comisión directiva, y estamos felices, esperemos que la gente nos acompañe. Hemos puesto la entrada a un precio accesible, la popular 1.000 pesos, y va a haber la pelea principal. Está Mauro Peurene, que es un chico que está andando bien en Santa Rosa, ha hecho una parte de su carrera en Europa, y bueno, la verdad que las peleas, todo hace suponer que va a ser un espectáculo lindo de ver, así que invitamos a la gente a participar, y a los que les gusta el espectáculo de boxeo, que para mí es un espectáculo muy hermoso, muy noble, y los que quieren colaborar con el club también es un momento importante para que se acerquen, así que ojalá que tengamos la respuesta que esperamos para que todo este tipo de espectáculos se puedan continuar. Justamente ahí estaba viendo, obviamente, Mauro Peruene, 15 sí. peleas, 7 victorias, 1 derrota, 8 por nocaut, contra Luis Gastón Montiel, que es de Buenos Aires, así que queda hecha la invitación. De mi parte, agradecerte por estos minutos, y queda abierto el micrófono siempre que quieras pasarte por Radio Municipal, obviamente, hecha la invitación para, bueno, empezar a divulgar de estas actividades que son muy buenas, son positivas, y el boxeo creo que es uno de los deportes que más arraigado está aquí en la ciudad, así que seguramente va a estar lleno el Club San Martín el viernes para vivir una pelea muy linda, y muchas peleas, porque van a haber muchos combates también. Sí, aproximadamente 8 combates va a haber. Bueno, nosotros le comunicamos en la sede del club, recién inaugurada, a partir de hoy hasta el mismo viernes, de las 6 de la tarde a las 8, de las 18 a las 20, están en venta las entradas, 1,000 pesos las populares, y bueno, y hay platea, risa y todo. Entonces, le invitamos a la gente a participar, y por otro lado, siempre muy agradecido con todos ustedes, porque nos han acompañado cada vez que teníamos que difundir alguna actividad que para nosotros es muy importante, que se reconozca y se valore, y que la gente conozca las actividades que estamos haciendo, que son muchas, y créeme, como te decía hoy, que el sacrificio que estamos haciendo es importante, porque la verdad que es un trabajo muy duro, pero bueno, está dando sus frutos también, ¿no?